Feria de Vivienda Mi Casa Ya para Todos. ¿De qué se trata concretamente y quiénes pueden participar? A principio de año, la ministra de Vivienda y el presidente de del Fondo Nacional del Ahorro, doctor Jesús Barros, diseñan una estrategia a nivel nacional para cubrir a todos los territorios y la denomina Mi Casa Ya para Todos. ¿De qué se trata? Es llevar a la gente los subsidios de vivienda, es materializar la política de vivienda del ministerio, junto con los beneficios del Fondo Nacional del Ahorro como mejor entidad financiera de cara al crédito hipotecario. Entonces, este fin de semana es el turno de Soacha. Vamos a tener una feria muy importante, vamos a tener una feria con más de 17 constructoras invitadas, más de 52 proyectos de vivienda, son 14.000 unidades de vivienda que vamos a tener listas para ofertar. Las cifras del Fondo Nacional del Ahorro en Cundinamarca son más de 126.000 afiliados, en Soacha casi 40.000, y para este fin de semana tenemos créditos aprobados y listos para desembolsar por más de 85.000 millones de pesos. Más que esto, es que el Fondo Nacional del Ahorro quiere dignificar a las familias a través de la vivienda. Entonces, lo que queremos hacer es asesorar a las familias, guiarlas en el proceso de selección de su vivienda, orientarlas en el proceso de crédito, brindarles desembolsos con las mejores condiciones financieras y, bueno, poder hacer uso de todos los recursos y todos los beneficios que el gobierno tiene para los colombianos. Sí, vean, don Sergio, pero justamente hablando de esos beneficios, claro, en la feria van a estar las constructoras, va a haber muchos proyectos de vivienda, va a haber una asesoría directa y constante del Fondo Nacional del Ahorro, pero este tema de Mi Casa Ya, que es un programa del gobierno nacional, si usted me permite, ¿por qué no nos cuenta un poco de qué se trata, de quiénes pueden acceder? Entonces, recordemos, para colombianos entre 1 y 2 salarios mínimos, el gobierno puede otorgar hasta 22.100.000 en efectivo y el Fondo Nacional del Ahorro puede financiar el resto hasta por 30 años con un subsidio adicional a la tasa del 5%. Esto es aplicable para vivienda de interés social prioritario que va hasta 70 salarios mínimos, que equivale más o menos a 51.600.000. El segundo rango es para colombianos que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos. El gobierno puede otorgar hasta 14.700.000 en efectivo. El Fondo Nacional del Ahorro, lo mismo, financiar el faltante hasta 30 años con un subsidio adicional del 4% de la tasa. El rango es aplicable para vivienda de interés social, que va hasta 135 salarios mínimos, que equivale más o menos a 99.500.000. Y hay un tercer rango, y último, que es para colombianos que están por encima de los 4 salarios mínimos. Aquí no hay, digamos, un auxilio en efectivo, pero sí un subsidio de la tasa del 2.5% y todas las condiciones benévolas que tiene el Fondo Nacional del Ahorro para apoyar a los colombianos que quieran adquirir vivienda. Es decir, hay dos modalidades de ayuda o de apoyo. El uno es el subsidio directo, que es hasta, digamos, la modalidad 3 que usted nos mencionó, y la última ya es un subsidio directo a la tasa del interés, ¿cierto? Sí, señor, el subsidio de Mi Casa Ya contempla el efectivo y también el subsidio de la tasa, que es el beneficio denominado FRECH. Pero el Fondo Nacional del Ahorro, además, le suma a estas condiciones los beneficios de la tasa que tenemos propios, las mejores tasas de mercado que tenemos, los tiempos de hasta 30 años, los seguros, la asesoría y, bueno, y todo el respaldo de una entidad financiera tan seria como estas, que le recordamos a todos los que nos escuchan en este momento, que hace menos de 2 meses se renovó la calificación de riesgos para productos de captación y colocación financiera con la más alta calificación para beneficio y tranquilidad de todo el sistema financiero. Sí, señor. Este evento que se va a realizar mañana y pasado mañana en Soacha, y que entiendo que también se va a realizar en otras ciudades del país, es organizado directamente por el Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Sí, señor. En exclusiva el Fondo Nacional del Ahorro con el Ministerio de Vivienda, recorriendo todo el territorio nacional, una estrategia nacional. Estamos en la sexta fecha. La idea es llegar al máximo de territorio del país, garantizados pues todas las ciudades capitales, pero también municipios tan importantes como Soacha. Son más de 23 fechas, más de 23 ferias. En este momento hemos atendido a más de 20.000 personas en todo el territorio nacional y seguimos cada fin de semana estando en algún territorio del país, haciendo la feria en casa ya para todos y básicamente es llevando los beneficios del Fondo Nacional del Ahorro a todo el país. Sí, esta feria que se va a realizar aquí, me imagino que también pueden participar habitantes de municipios vecinos de la zona como tal, ¿cierto? Sí, señor. Miren, ahorita le contaba que teníamos 17 constructoras, 52 proyectos y casi 14.000 unidades de vivienda. Obviamente tengo en la ubicación y en la georreferenciación que tenemos, pues tenemos el sur de Bogotá, Poza, San Cristóbal Sur, Madrid, Cundinamarca, Ciudad Verde. Mejor dicho, tenemos no solamente el epicentro que va a ser Soacha, sino toda la periferia que va a ser la zona de influencia que vamos a atender este fin de semana. Pues muy bien, entonces recordemos a qué horas y dónde, para que la gente participe, para que vaya, para que permita que lo asesoren, para que conozca, en fin, explore todas las posibilidades de vivienda que hay. Sí, señor, entonces recordemos, Coliseo León 13, Soacha, calle 48, número 997. Sábado y domingo entre las 8 y las 4 de la tarde. Mañana estaremos desde antes de las 8, todo el equipo del Fondo Nacional del Ahorro listos para atender a todas las personas de Cundinamarca y a todos los habitantes de Soacha que quieran acompañarnos. Esperamos que sean más de 4.000 personas atendidas este fin de semana. Y bueno, estaremos en jornada continua dispuestos a asesorar a las familias de Soacha.